Si es que estamos con vida, en fidelidad, en honra, en gloria, ¿sí? Buscando su reino. Vamos a ver algunos versículos que quedamos en la semana pasada acerca de la ley, para luego orar y luego leemos el punto 4. Estamos viendo la confesión y viendo cómo se conforman las escrituras. Y examinando también qué cosas, pues no, ¿sí? Y estamos hablando de las leyes ceremoniales que habían sido prescritas hasta el tiempo de su reforma. Esas tenían un tiempo, vamos a ver algo más de eso. Y muchas de ellas fueron abrogadas y ya quitadas por Jesucristo, ¿sí? El verdadero Mesías y el único legislador, quien fue investido por el Señor, ¿no? Para este fin. Colosenses 2:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 16: por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Bien, vamos a orar. Señor, te damos las gracias una vez más por la vida, por la salud, por, Señor, estar todavía en este cuerpo y poder servirte. Poder tener, Señor, el entendimiento tuyo para comprender tu verdad, tus palabras, para poder presentarnos delante de ti, aprobados, Señor, como obreros, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien tu palabra. Para eso fue dada tu palabra, Señor, para que seamos perfectos, para que te honremos, te obedezcamos en todas las cosas que tú nos has ordenado. Ayúdanos, Señor, conforme hemos leído, a rendir nuestra vida, nuestro servicio, nuestras fuerzas a Cristo Jesús. Oh Dios, para Él fuimos creados, Señor. Gracias, Señor, guíanos. Te lo rogamos, Señor, en los méritos del amado, en Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta declaración, hermanos, en lo que hemos leído, el Señor nos dice, nos enseña que todas las cosas fueron creadas para Él. Él es antes de todas las cosas, que todas las cosas en Él subsisten y que todo fue creado para Él, ¿sí? Nosotros hemos sido creados para el Señor. Esta convicción que debe venir de fe en nuestra vida nos debe llevar a rendirle toda honra y toda gloria al Señor en todo lo que hagamos, en todo. Cuando nosotros perdemos de vista y perdemos el discernimiento en cuanto a esto, vamos a divagar. Ya vamos a trabajar para nosotros, vamos a comer para nosotros, vamos a vestirnos para nosotros, vamos a descansar para nosotros, vamos a buscar nuestra gloria, perdemos de vista la razón, el propósito para lo cual hemos sido creados. Este texto, como muchos más, deben estar presentes en nuestra vida para poder siempre examinarnos si es que todo lo hacemos para el Señor. Porque, hermano, ya saliendo de aquí, viene el afán, vienen las cosas y ahí comenzamos como Pedro a caminar en medio de las aguas y otra vez ver las olas, las pruebas y hundirnos. El propósito del Señor en medio de las pruebas, hemos visto ya en los frutos del Espíritu, que es fortalecernos, no debilitarnos. Pedro se hundió por su falta de fe. El Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si nosotros dudamos de este pasaje y de muchos más, nosotros vamos a tener, evidenciamos falta de fe, poca fe. Y por eso es tan importante que entendamos, hermanos, esto, para qué hemos sido creados. Eso va a quitar de nosotros, de nuestra vida, toda idea errónea de vivir para nosotros, ¿no? Y no buscar y enfocarnos en la gloria del Señor, ¿sí? En Efesios también, 2:14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Otra vez, Él es nuestra paz. Hermanos, otra vez les exhorto, siempre en nuestra vida vamos a manifestar debilidad cuando no consideramos el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué debemos amar? Porque Él ha hecho todo por nosotros, hermano. Lo sigue haciendo. Él ha colocado a su Hijo como el mediador, como nuestra paz delante del Señor, delante de Él mismo, nuestra justicia perfecta. Y esto nos debe llevar a lo que les decía, hermanos, hacer todo para Él, todo, ¿sí? A veces creemos, ¿no?, que nuestra vida nos ha sido dada para solamente un goce personal, disfrute personal, y buscar nuestras satisfacciones, buscar nuestras comodidades, ¿no? Y el Señor nos dice, ¿se acuerdan? Hace dos domingos veíamos esto, también el domingo pasado, cuando el Señor decía de su palabra que no nos afanemos, no nos preocupemos porque hemos de comer o qué hemos de vestir. Porque los gentiles, dice, buscan estas cosas. El Señor no está diciendo ahí que no trabajemos, sino que no nos afanemos, que no nos preocupemos, porque Él tiene cuidado de esas cosas. Y nos coloca un mandamiento prioritario a esas cosas, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a ser añadidas. Y nos pone como ejemplo a las aves y a los lirios del campo, ¿no? Miren las aves, ¿no? Cómo el Señor las sustenta. No se afanan, tienen menos entendimiento que nosotros, pero tienen una vida descansada en el Señor, alabando al Señor siempre. Y dice el Señor, aún un pajarillo no cae si no es por la voluntad del Señor, porque Él tiene el dominio de todo. Hermano, el creer en esto tiene que evidenciarse, no solamente tiene que decirse. Eso lo vamos a ver ahora en la enseñanza, porque a veces decimos tener fe, pero es solamente un decir, pero no lo evidenciamos con nuestra vida, ¿sí? Por eso, hermanos, cada uno de nosotros debemos ver si es que estamos viviendo para aquel que es nuestra paz, aquel que abolió en su carne las enemistades, aquel que nos reconcilió con Dios en un solo cuerpo, ¿sí? Y que se dispuso a hacer la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y Juan dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Hermano, una bendición, la bendición más grande que el ser humano pueda tener es la paz con Dios. No hay otra cosa más grande. Y esa paz la logró Cristo por nosotros. ¿Cómo no vivir para Él? Pero ya, como les digo, salidos de acá, comenzamos las olas, las necesidades, comenzamos a divagar, ¿no? ¿Y qué pasará mañana? Y no sé, estos pagos y aquí. Y el Señor dice, no te preocupes. Ocupémonos, sí. Trabajemos. Y aún sosegadamente. Pero no con la mente del impío, del que no conoce al Señor. Afanado, turbado, porque no sabe lo que pasará el día de mañana. ¿Quién sabe lo que pasará el día de mañana? ¿Alguien? No, solo Dios. Y ese único ser nos dice, no, nos afanemos. Bueno, creo que me estoy yendo a la predicación. Vamos al punto 4. Bueno, sigamos con la ley. Dice, Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Bien, aquí hay algo para meditar. Vamos a ver los textos primero y luego vamos a meditar en la declaración, porque acá hay algo histórico, ¿no? De lo que tenemos que ver. Lucas 21, 20 al 24. ¿Alguien lo tiene? Lucas 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bien, bien, está hablando de Israel, de lo que iba a pasar muchos años, no muchos años después. Esto finalmente el Señor estaba hablando a los 30 y tantos años que él tenía, quizás a los 32, ¿no? Y el Señor está anunciando lo que va a pasar, ¿no? O quizás el último tiempo, el último año de su ministerio. Y el Señor está diciendo lo que iba a pasar con Israel. Estaba anunciando de su destrucción, de que iban a ser llevados cautivos a las naciones, Jerusalén será hollada por los gentiles, y esto ha pasado, sigue pasando hasta ahora. ¿Sí? Israel como Estado no se ha vuelto a reunir como la nación, hay un pueblo allí, pero están esparcidos. ¿Sí? Esta es la nación, la descendencia de sangre de Abraham. ¿Sí? Bien, sigamos. Hechos 6, 13 al 14. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Bien. Esas palabras, estas que leímos en Lucas, ellos la torcían de una manera, aunque la otra, de la manera que el Señor anunciaba, no era algo solo por que tenía el Señor algo contra Israel porque quería acabarlos, tenía un propósito en el juicio que iba a dar a esta nación, ¿sí? Pero ellos solamente invocaban el juicio, ¿no? Invocaban el juicio, dice que Dios va a apartarnos de todas estas cosas, que ese Jesús de Nazaret va a destruir esto, y cambiaban las palabras, las torcían. Hebreos 9, 18 y 19. De modo que ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. 8, también es con 8, 7. Porque si aquel primer hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. En el 13 nos dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. 9, 10. ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Amén. Bien. Entonces está hablando del antiguo pacto, ¿sí? Y acá dice algo, ¿no? Que acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado. Cuando se escribió la confesión en 1689, Israel no era un Estado, o sea, no tenían territorio. Una nación, sí, la nación nunca ha sido destruida, porque la nación son las personas. Para ser Estado, un pueblo tiene que tener territorio, ¿sí? Tiene que tener un gobierno. Hoy Israel sí es un Estado, el Estado de Israel tiene un territorio recuperado de una manera, ¿no? Por las leyes que se dictaron, ¿no? Por los acuerdos internacionales. En 1948 ellos regresaron y tuvieron otra vez gran parte de su territorio o parte pequeña a comparación de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Pero aún ellos volviendo a ser un Estado, o sea, ya esto queda, esta confesión también queda caduca porque dice que acabaron cuando acabó aquel Estado. O sea, esta declaración, digo, no la confesión. Cuando acabó aquel pueblo como Estado. Entonces, hoy día tendremos que cambiar esto, ¿no? Que aún siendo Estado, no sus leyes, las leyes dadas por el Señor a ellos, no son obligatorias para todas las demás personas. Y porque hemos leído textos donde la ley, sobre todo las leyes ceremoniales, tenían un propósito de ser la sombra de los bienes venideros, de la figura, ¿sí? De lo que más adelante se iba a mostrar. ¿Quién es el cumplimiento de todo esto? Cristo. Cristo, ¿no? Y ya, y cuando justamente se escribía el libro de Hebreos, todavía el templo estaba puesto en pie, todavía se ofrecían ofrendas, sacrificios, y está hablando, ¿no? Lo que hemos leído, dice que ya solo consiste solo en comidas y bebidas, diversas abluciones, ¿no? También dice el versículo 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Se presentan. Hoy día no se presentan. Hoy día ya no hay templo. En el momento que se escribió el libro de Hebreos, todavía el templo estaba en pie y se ofrecían estos. Hasta dice el tiempo de reformar todas las cosas. Ha habido una transición, ¿no? El Señor mismo aquí, cuando Él estuvo ministrando, el templo estaba presente. Él mismo fue presentado, según la ley, al octavo día, allí para ser circuncidado como primogénito, ¿no? De la casa, de su casa. Y se cumplía, ¿no? Todas las cosas. Hasta ahí ya el templo había sido destruido dos veces, ¿no? Primeramente con Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que había destruido. Luego vuelve a ser destruido. Posteriormente, eso no está escrito, después de Esdras y Malaquías, y es recuperado. Y Herodes lo vuelve a reconstruir. Y incluso en los Macabeos, ¿no? En los libros apócrifos cuentan la historia ahí de cómo ellos rededican el templo, ¿sí? Y hacen, bueno, hay varias cosas, ¿no? Entonces, por eso que cuando en la Escritura se lee el templo de Herodes, porque él fue el que trabajó, ¿no? En la reconstrucción. Bien. Esto era necesario que esté en pie cuando el Señor viniese para cumplir, ¿no? Como hemos leído, todo lo que está, todo lo que era la sombra de su persona, de su servicio, de su ministerio, de su sacrificio. Y hemos visto claramente, ¿no?, lo que dice la palabra, que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. El pueblo de Israel está, el pueblo, la nación de Israel, la descendencia de Abraham, están procurando volver a tener ese lugar, están procurando volver a tener su templo para volver a esto, ¿no? Fue destruido el año 70 y hasta hoy en día el templo no ha sido reedificado. En el lugar donde está el templo se ha construido una mezquita. Paradójicamente es el lugar más amado por los judíos, porque no es la misma Jerusalén, sino justamente ese templo. Y Dios, en su poder y en su soberanía, ha impedido hasta hoy día que los judíos tengan ese lugar. Si ellos tuvieran ese lugar, ya lo hubiesen reedificado. Y ya estuviesen otra vez presentando las ofrendas, que son sombras, ¿no? Y el Señor tiene este propósito en haberles quitado, para que ellos puedan ver, ¿no?, que hay algo que ya el mismo Señor ha dado por caduco, por terminado. Porque ya vino Cristo, ya vino el Mesías, ¿sí? Y el Mesías, según lo que vemos en la palabra, ha tenido que venir para ser juzgado por la ley. Y la ley del Señor lo declaró a él santo, sin pecado. Por eso tuvieron que presentar testigos falsos, ¿no? Y mataron, como dice la Escritura, al santo, ¿no?, al Hijo de Dios. Bien, 1 Corintios 5:1. Y otro que lea 1 Corintios 9:8 al 10. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 9, 8 y 10. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Bien, aquí está citando la confesión, ¿no?, los hombres que hicieron esto, a dos textos que hablan primero acerca de la fornicación, que si bien las leyes civiles y ceremoniales, las del templo y todo lo que tenían que presentar esta nación, han pasado, la ley del Señor, que es antes, que se manifestaba, como hemos visto en la semana antepasada, la ley que estaba escrita en la mente de los corazones, esa ley continúa. ¿De qué manera continúa? Haciendo su trabajo de ayo, de acusador, de señalar las faltas. Esa ley todavía está vigente. No solo son principios de equidad, como si fueran consejos, sino son mandamientos del Señor, preceptos del Señor, que la iglesia y todo ser humano debe someterse a eso. Y aquí vemos el tema de la fornicación en la iglesia gentil y el Señor juzgando, ¿no?, este pecado. Y también toma el ejemplo acerca de las ofrendas para los que sirven al Señor. Y Pablo, por medio del Espíritu Santo, dice que estas cosas se escribieron para que se haga así con ellos, ¿sí? Entonces, está incluido no solo los levitas, sino todos aquellos que iban a servir al Señor, todos, ¿sí? Y bien claro lo dice, ¿no? Cuando dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dios ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Entonces, estas cosas que enseñó el Señor, ¿no? Algunos le han llamado la ley incluso espiritual, pero hermano, todo lo que sale de Dios es espiritual, pues tiene ese propósito. Incluso la ley, las figuras, es espiritual, tuvo un tiempo en su cumplimiento. Vemos que estos mandamientos del Señor son aplicados también para la iglesia. Punto 5 de la confesión. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente, si se puede decir así, ¿sí? Pero esto es lo que escribieron los hermanos. Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿este varón cumplía la ley? ¿Cumplía? Él decía cumplirla. Y cuando el Señor le examina, él no amaba a su prójimo, ¿sí? Como a sí mismo, ¿no? Entonces, por eso que el Señor examina ante su declaración, dice, ¿qué más me falta? Todo esto, dice, lo he guardado. ¿De qué manera lo había guardado? En apariencia. Como los fariseos le habían enseñado. Dios nos libre, hermanos, de esto. ¿Sí? Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bien. Meditábamos en eso, ¿no? Hace unas semanas, de que el Señor, la obra de la ley que Él escribió en los corazones, luego la plasmó, la dio a Israel, para que no quede duda de que eso que teníamos en la conciencia venía de quién. De parte del Señor, ¿no? Ya lo tenían los hombres. Caín ya lo tenía, mató a su hermano, y cuando el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo? Soy guarda de mi hermano. Mintió. El Señor sabía, él sabía que justamente que había hecho algo malo, por eso no lo confiesa. Y el Señor hace evidente, ¿no?, que él sabía que era una maldad lo que había hecho, ¿no? Y luego dice, grande es mi castigo para ser soportado. Y fuimos en Abimelec, en Faraón, personas que no habían recibido la ley escrita, pues la ley se dio mucho tiempo después, pero ellos sabían que el adulterio era malo, ¿no? Faraón mismo Abimelec, cuando quiere en un momento tomar la mujer de Abraham y luego incluso la de Isaac, ¿no? Y ellos manifiestan que tenían esta obra de la ley. Así que el Señor ha dejado esto incluso para los hombres que hoy no han escuchado la palabra, que nunca han leído un solo texto de la Escritura, ellos saben que lo que hacen es malo. ¿Quién les acusa? Sus razonamientos. Aunque esté cauterizada su mente, todavía tienen razonamientos para decir, ¿por qué me haces esto? ¿No? Bien, esa es la obra de la ley. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien. ¿Estamos bajo la ley o no estamos bajo la ley? Algunos dicen sí, otros dicen no. ¿Cómo es eso entonces? Entonces, ya no estamos bajo la ley, dicen algunos. Entonces, ya no tengo que cumplir las cosas de la ley. ¿Qué significa no estar bajo la ley? Mano Miguel. Solo Jesús, el Señor fue el que cumplió la ley. Ahora estamos bajo la gracia, pero tenemos todavía, considerando las leyes, los mandamientos que Dios nos ha dado para seguir ese de apartarnos de todo mal. Uh-huh. Amén. La ley que fue nuestro ayo, ¿sí? Nuestra nodriza, nos llevó a Cristo. Porque la ley nos decía, eres culpable, estás maldito, vas a ser condenado, vas a morir, ¿no? O estás muerto, mejor dicho, estás muerto. Entonces, la ley nos lleva a ver al Salvador. Ya no estamos bajo el juicio de la ley, ¿sí? Pero la ley sigue actuando, ¿no? Ya no nos guía porque hoy estamos bajo la ley de Cristo. Hoy no servimos por el temor a la muerte, ¿no? Porque eso era la ley. La gente quería cumplir para no morir y están sometidos bajo ese miedo. Nosotros hoy cumplimos la ley de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Por gratitud, por amor a Él, ¿sí? Esto en los que Dios ha obrado, ¿no? Sin creyendo las promesas de Él, sin creer que nos vamos a perder, pues el Señor ha afirmado y confirmado su salvación en su pueblo. Amén. Esto porque algunos tuercen este versículo y dicen, no, yo no estoy bajo la ley, yo no tengo que cumplir esto, ¿no? Yo puedo, ¿qué puedes hacer? O sea, si el Señor nos ha salvado del pecado, ¿voy a vivir en el pecado? Como se le decía a Pablo, ¿no? Que él enseñaba que pequemos más para que la gracia abunde, ¿no? Esa era una calumnia, él no enseñaba eso. Hace poco escuché una entrevista, ¿no?, en una radio y se le estaba señalando equivocadamente, ¿no?, lo que la teología católica ha sembrado, ¿no?, que los reformados enseñaban de que pequen más fuerte para que haya más gracia, ¿no? Eso fue una calumnia que hasta hoy sigue rondando en este mundo. Nunca el Señor ha enseñado acerca de esto, ni sus apóstoles, a tener en poco su ley. Es más bien, ahora, siendo la palabra que nos guió a ver nuestros pecados y apartarnos de ellos, hoy, por la gracia del Señor, vemos que esta obra mala que hacíamos antes, hoy, ¿qué hacemos? Hoy, justamente, ya no andamos. Esas cosas, dice, el recordar, el haber fallado a Dios nos avergüenza. ¿Qué fruto teníamos de aquellas cosas? de las cuales ahora nos avergonzamos. ¿Sí? En los hijos de Dios, el haber transgredido sus mandamientos nos causa vergüenza. Amén. Romanos 6, 14. Bueno, me he adelantado el texto. 7, 6 y 8, 3. ¿Alguien que lo lea? Ahí está, hermano. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 7, 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Hermanos, ¿entendemos esto? Entonces, la ley fue dada por el Señor para colocar a todos bajo ¿qué? Bajo pecado. Que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Es una insensatez del pueblo de Israel y de todo ser humano hasta hoy en día querer presentarse a Dios por medio de su justicia, por medio de sus obras. Porque sus obras más bien confirman de que ellos y de que todo ser humano, todos nosotros, hemos desobedecido y no hemos cumplido. Puede ser que ahora, en la gracia de Dios, cumplamos. Amén. Las cumplamos. Pero no por cumplirles que somos salvos. No porque ya dejemos de pecar, de hacer las cosas que Dios prohibió. Hoy hemos alcanzado la gracia, ¿no? Porque algunos justo enseñan eso también, pervirtiendo el Evangelio. Hoy, hermanos, no hacemos lo de antes por justamente haber sido librado del la esclavitud del pecado, por la compra. El Señor nos sacó de esa situación, de esa condición de esclavitud, ¿no? Hacíamos por naturaleza lo que era el mal, ¿no? ¿Nos cansábamos de hacer el mal? No. Por ahí un día, pero dormíamos y al día siguiente volvíamos a hacer el mal. El Señor nos ha liberado de eso. Por eso dice, sirvamos bajo el régimen nuevo, lo que Dios ha establecido, ¿no? Esta gracia bendita de ser libres en Cristo para honrarle, para servirle y no tomar la libertad como un pretexto para hacer lo que uno quiera, como algunos han enseñado. Bien, 1 Timoteo 1, del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la santa doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La ley no fue dada para el justo. ¿Cuántos justos hay? Ni uno. O sea, ¿fue dada para quién? Para todos nosotros. Porque todos nosotros calzamos en esto, ¿sí? Transgresores, todos. Desobedientes, todos. Impíos, todos. Pecadores, todos. Irreverentes, todos. Profanos, parricidas, todos. Matricidas, ¿qué pasó? Hoy no lo somos, por la gracia de Dios, pero lo hemos sido, ¿sí? Y uno dice, pero yo no maté a mi papá, pero alguna vez lo aborreciste en tu corazón, ¿sí? Algunos desearon la muerte y ya es matarlo, ¿no? Como algunos dijeron, ya para mí estás muerto, ¿no? Se acabó. El Señor dice que esa es una manera de estar expuesto al juicio de Dios. Para los fornicarios, Todos. ¿Sí? Para los sodomitas, algunos dice por acá. Para los secuestradores, para los mentirosos y perros. Pero uno dice, no, yo no caí, pero hay otro que sí. Entonces, como dice en Corintios, ¿no? Y esto éramos algunos antes. Pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, todos estamos inmersos en una manifestación terrible de pecado. El Señor nos libró de esto, pero la ley sigue siendo el ayo, sigue siendo la nodriza para guiar a los pecadores a Cristo. Por eso debemos seguir predicando, usando la ley del Señor como el Señor lo usó con nosotros. Algunos que no tienen a Cristo, que están hoy día, lo que acabamos de leer, te acusa. No somos nosotros, nosotros solamente somos predicadores, enseñadores, pero finalmente el que dio la ley es el que te acusa, que es el Señor. Y Él dice, has pecado, hemos pecado delante de Él. Bien, hermanos, nos quedamos ahí, hemos cumplido 45 minutos de enseñanza. Vamos a pasar a la cena del Señor.